comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Señoras, señores, oyentes, oyentas, vecino, vecina, tele escucha, no, ¿cómo sería? Hueva escucha, son raros. Aquí estamos, aquí Cosquín, capitán nacional del folclore, y aquí A Nadie Le Gusta. No es Cosquín, es San Martín de los Andes, blanco en sus alrededores. No es clorhidrato de cocaína, aunque alguna de las cosas que sonaban recién en la tanda parece que hay gente que consume esas cosas. Es nieve. Y estamos en la 91.1 en FM Pocabullo, la comunitaria del pueblo. Bueno, volvimos después de un par de semanas, que sí que no, el fin de semana pasado tuvimos esa transmisión especial en el horario en que está A Nadie Le Gusta. Por lo tanto, estuvimos acá sentaditos en la consola, poniendo todo lo que se transmitió a través de la magia de la comunicación desde la escuela 134, en el marco de Ni Una Menos, el sábado pasado, y ahí en ese encuentro, justo en esos días, en ese interín, estaba la liberación y no de las presas políticas mapuches, que después terminó siendo que sí. Entonces, bueno, transmitimos todo eso. Para mí, gusto, porque hubo una diversidad interesantísima de voces distintas que opinaban distintas cosas. Fue muy interesante escucharla. Quizás toda la segunda parte ya la había escuchado varias veces, que tenía que ver más con la cuestión de las presas políticas mapuche, pero toda la primera parte que tuvo que ver con la salud, con los hospitales, con el trato hacia las mujeres en esas instituciones, hablado en primera persona, incluso cuestionado desde el mismo sistema de salud, las médicas que atienden el sistema de salud, me pareció extremadamente interesante y escuchable en cualquier contexto, San Martín de los Andes o no, porque lo escuchó gente de otros lados diciendo qué bueno que esto se escuche en distintos lugares del país, donde el trato parece que es todo igual, más allá de si son integrantes o no de un pueblo originario. Parece que desde la institución hacia la mujer, institución digo el hospital, cuando vas y te atendés en el hospital, ¿sí?, en relación a eso, la violencia de una parte que parece estar un poco más arriba porque tiene conocimiento, y aquel que va encima en situación de enfermo o con algún padecimiento, está instalado el tema de la violencia, desde el trato, desde la forma, desde todo. Bueno, de todo eso se habló durante la mañana, todo en el marco de las presas políticas mapuches, pero me pareció interesantísimo. Y el tema viene un poco por ahí, no hablar de la salud, y usted sabe que en este programa agarramos así un tema, quizás que sonó en la semana, quizás no, pero un tema, y tratamos de desarrollarlo un rato, un par de horas, con entrevistados, no hablando yo y diciendo lo que opino, sino que opinen otros. Y en el marco de eso se me vino a la cabeza el tema de qué es la libertad, ¿no? Las presas políticas mapuches, bueno, después de 8 meses de prisión, encerradas con niños, incluso que nacieron en cautiverio, ¿sí? Que nacieron presos, o sea, sin la libertad. Niños que salieron a la calle el día domingo de la semana pasada, que no sabían lo que era la calle. Nacieron encerrados adentro de una casa, primero dentro de una cárcel, después dentro de una casa, por un delito que es excarcelable. ¿Qué es excarcelable? Que no te pueden meter preso, que te van a dar menos de 3 años de prisión. 3 años y un día de prisión, 3 años, menos de 3 años, no es prisión. Bueno, un delito que es excarcelable, ¿sí? Que es, te van a condenar, seguramente te darán alguna otra cosa que tengas que hacer, ir a limpiar baños, ayudar a la comunidad como si no la ayudarías y otras tantas cosas más, o la probation y haces trabajos sociales, y eso serían las condenas de menos de 3 años de prisión en este sistema judicial, y que es excarcelable, no vas a ir preso, presa, no te van a llevar a la cárcel. Bueno, la usurpación, ¿sí? Y decir, me quedo acá porque no tengo dónde vivir y todos ustedes sí tienen, no es así la postura del pueblo mapuche, pero ponele que hagas eso no es excarcelable, ¿sí? No vas a ir preso. En este sistema judicial no podés ir preso. Bueno, por ser mapuche estuvieron presos, porque digo, sería el único agravante, porque no hay otro. Estuvieron 8 meses detenidas mujeres con sus niños, privados de su libertad, niños que crecieron en cautiverio, estuvieron 8 meses presos. Y no pude dejar de pensar durante toda la semana en el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad para quién? ¿Qué es la libertad? ¿Sí? Y voy a tratar de que charlemos un rato de qué carajo es la libertad para cada uno de nosotros o cómo la vemos. Uno dijo ya. Porque el imbécil de Milei, que acaba de salir en uno de los spots de la radio, ese tipo sostiene que la libertad es que vos puedas vender un riñón, ¿entendés? Digo, es un estúpido ese tipo, no es comprobable ni siquiera científicamente. Dice que no sé con cuántos muertos vos tenés no sé cuántos riñones para vender. Si sería así, no nos moriríamos, porque la realidad es que podríamos todos cambiarnos los órganos y bueno, vamos, ya estamos. Es mentira lo que plantea ese tipo, ¿entendés? No es que vos vas y te cambiás el riñón, porque mirá todos los muertos egoístas que hay, que se mueren y no donan sus órganos. Sí, la mayoría de la población dona los órganos, porque la mayoría de la población ya lo dice por defecto en el DNI. Si vos no te negás, los órganos se donan. El tema es que no es ir a cambiar una rueda, cambiarte el riñón, Milei. Bueno, para ese tipo eso es libertad, ¿entendés? Y entonces, ¿qué es la libertad? Bueno, y vamos a intentar charlotear. Si le parece un rato con eso, aquí en la comunitaria del pueblo, quédate, no te vayas, no te asustes. Y arrancamos, derecho viejo, así, despacito, por las piedras. Entiendo que cayó un montón de nieve. Nos vamos a San Carlos de Bariloche, río arriba. El Peñi, un laburante de la historia. Yo lo he catalogado así. Adrián Moyano. Mari Peñi, ¿cómo está? Mari, Lautaro, un saludo a la audiencia. Gracias por la denominación. De la sos un laburante de la historia. No estás todo el tiempo ahí laburando y metiendo de la historia y dándole la vuelta. Digo, y no hay muchos laburantes. Hay historiadores, tipos que investigan. Digo, pero laburante de la historia no hay. No sé, el viejo Bayer era un laburante de la historia. Escarbó en los lugares donde nadie había escarbado. No sé, más allá de lo que pensé, Galeano era un laburante de la historia. El tipo escarbó hasta en cosas increíbles. No hay laburantes de la historia todo el tiempo. Hay historiadores y hay laburantes de la historia. Yo te considero un laburante de la historia y me parece interesante escuchar a laburantes de la historia en el aire de Apocaullo. ¿Cómo estás, loco? Bien, bien, muy bien. Acá en la jornada después de la nevada hay todavía bastante nieve acumulada, por lo menos acá arriba en el lugar geográfico que se llama Alto de Bariloche. Bien. No sé si habrás escuchado un poco de la introducción, te lo contaba durante la semana. La idea se desprende de, obviamente, la libertad de las presas políticas mapuches, pero no quiero hablar exclusivamente de las presas políticas mapuches. A lo que apuntamos es a la libertad. ¿Qué es la libertad? Milei se cree que vender órganos, eso es ser libre, ¿no? Y que como que cada uno interpreta la libertad como quiere y por donde quiere. Y quería empezar por la historia, de qué se trató la libertad en la historia. Un poco que vayamos pimponeando. Teníamos un eje de laburo, pero vayamos pimponeando un rato. Bueno, en primera instancia, a mí me gustaría arrancar la reflexión y compartirla justamente de los pueblos que perdieron su libertad en el proceso de construcción del Estado argentino y del Estado chileno, ¿no? Entre ellos el pueblo mapuche. Ya creo que lo hablamos en más de una oportunidad, cuando las Provincias Unidas del Río y la Plata comienzan su proceso que finalmente deriva hacia la independencia respecto a la corona española, en este momento había varios pueblos que todavía disfrutaban de su independencia y su libertad política respecto de la corona española, porque nunca había sido conquistado su territorio y nunca habían caído como consecuencia en un régimen de subordinación respecto de la corona española, del imperio español, ¿no? Uh-huh. Me refiero en particular al pueblo mapuche, pero también esto es válido para el pueblo Brunancona, para el pueblo Auniquén, es decir, para los mal llamados Tehuilche del Norte y Tehuilche del Sur, también para los pueblos de Tierra del Fuego y para los pueblos de la región que se conoce como Gran Chaco, ¿no? Ahí hay una primera adjetivación que hacer, digamos, un estatus de libertad política respecto de, o sea, hasta la campaña del desierto, el pueblo mapuche disfrutaba de su libertad respecto del Estado, decidiendo a través de sus propias instituciones qué hacer con su vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También lo hemos hablado más de una oportunidad, cuando no hay Estado, hay otras formas de hacer política. El poder está repartido, el poder está distribuido de manera horizontal y en este caso también circular, y los mecanismos de decisión no tienen nada que ver con lo que estamos habituados nosotros, ¿no? Nosotros digo como ciudadanos y ciudadanas de un Estado, o sea, no hay una delegación, una representación del ejercicio de la política. La institución que servía, el ámbito que servía y sirve todavía para que el pueblo mapuche tome sus decisiones en relación a asuntos políticos, económicos y demás, es el Trahum, o el encuentro, el parlamento también dicen algunos, que es una práctica muy, muy cercana o muy parecida a lo que en Occidente se llama democracia directa, ¿no? Evidentemente existe gente en su rol de loncos que tiene funciones políticas, digamos, pero esta gente, estas autoridades, no hay que entender su concepto de autoridad en términos occidentales, ¿no? El lonco no podía mandar, no podía decidir en su nombre y en soledad respecto de la suerte de las centenares de personas que lo habían elegido para desempeñar el rol de lonco. Siempre la decisión se tomaba a partir de estas deliberaciones, donde obviamente el lonco intervenía, hacía uso de su oratoria, de su talento oratorio para convencer, para persuadir, pero hay numerosísimos ejemplos documentados por los huincas, ¿no? De trahunes que finalmente toman una decisión contraria al parecer a priori del lonco, y el lonco tenía que llevarla adelante. Esa una primera descripción de cómo funcionaba políticamente el pueblo mapuche en libertad respecto de España, respecto de Chile y respecto de la Argentina. Un paréntesis, se me ocurre una cosa ahí tratando de traer todo eso para ahora, para acá. ¿Te parece adaptable? Digo, mi respuesta, la mía es sí, pero digo, ¿te parece adaptable otra forma de organización en relación a esto, a la libertad? ¿hoy? A mí me parece no solo adaptable, sino que me parece cada vez más urgente, teniendo en cuenta a qué conduce la política partidaria, a qué conduce el régimen estatal, a qué conduce la preeminencia del capitalismo. Sobre el final de nuestra charla voy a traer un ejemplo al respecto. Uh-huh. Lo quería detenerme además en otro aspecto del programa Pucha en Libertad, que era la falta de sujeción respecto de X familia, X persona, a determinado lonco. Por ejemplo, hay una fuente mapuche muy importante, que es la de Catrilá. Catrilá fue un peñi que, jovencito, tuvo que soportar las peripecias de la campaña del desierto, sobrevivió, y bueno, contó su memoria, su autobiografía, a un investigador alemán, Lehmann Nietzsche, en 1902. Y él contaba que su papá, Cheukefilu, no estaba sujeto a ningún lonco. O sea, que ellos estaban emparentados con el lonco Treymalafken de la zona de una Rayen Nilleu, acá en Río Negro, en la línea sur rionegrina de la actualidad, pero que no vivían en sujeción respecto del lonco. O sea, que era posible también una proporción de libertad individual muy importante, más allá de la colectiva o la del pueblo o la nacional, si se quiere. ¡Qué bueno eso! ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde se encuentra eso? ¡Qué interesante! ¿El paraje? No, el relato que decías de este peñi en un libro. Ah, que... Bueno, el relato de Catrilaf fue publicado junto con muchos otros del lado chileno, en una investigación monumental que llevaron a cabo Gabriel Pozo Menares Margarita Cañío Yanquinao. Fue publicado en LOM Ediciones hace unos años ya. Es un Ajá. libro muy grueso, que se agotó, un libro muy caro que se agotó. Tengo entendido que alguien lo subió durante la pandemia. Mirá. Se llama Testimonios o Historia Oral Mapuche, Sobrevivientes de la Pacificación de la Araucanía y de la Campaña del Desierto. Después, cuando cortemos, te paso bien el nombre para que lo compartes con la audiencia. Qué interesante, loco, porque digo, ahí hay otra forma de organización adentro de otra forma de organización. Los tipos decían, está todo bien con el lonco este, pero yo tampoco estoy abajo del yugo del lonco. Efectivamente. Era o sea, a veces es difícil de entender porque todos lo que hemos nacido, insisto, con carácter de ciudadanos y ciudadanas y estamos acostumbrados a la coerción que siempre, en todo momento, practica el Estado respecto de nosotros, pero es posible, y fue posible, vivir de otra manera. Uh-huh. Hace muy poquito terminé de leer un libro que la verdad que es insólito que se haya publicado en la Argentina. Se titula Soy una maldita salvaje. Es una lamien del pueblo Innu, cuya existencia hasta ese momento yo desconocía. De hecho, me lo confundí, pensé que eran los Inuit, y no, los Innu son otro pueblo. El libro es de Antane Capesh, una lamien Innu que ya falleció, y se editó acá en Argentina por Espacio Hudson, y se editó bilingüe, o sea, en castellano y en la lengua Innu, ¿no? Un gesto tan desmesurado como hermoso, ¿no? Porque ¿a quién le puede interesar la lengua Innu? Uh-huh. Aquí en la Argentina, pero a mí me parece una belleza poética. Total. Importante publicar este libro, ¿no? Uh-huh. En otro momento podemos ampliar sobre el tema. Dale. Pero Antane Capesh, que podría ser cualquier ñaña de los barrios nuestros, se queja y cuestiona permanentemente los legados, entre comillas, que le ha impuesto la cultura de los blancos a su pueblo, y despotrica permanentemente contra el trabajo remunerado. O sea, contra esta otra condición que tenemos también naturalizada, uh-huh. de incluso valorizada, ¿no? Porque está bueno tener trabajo, está bueno tener un sueldo a fin de mes, está bueno que ese sueldo sea digno y que te permita cierta holgura material, vivir con dignidad, pero para los pueblos que conocieron otras formas de organización, otras formas de economía y obviamente una relación con la naturaleza más intensa que la que desarrollamos en la actualidad, el trabajo remunerado es un flagelo sociedad que les trajeron los blancos. Y ella, bueno, sus memorias cuentan, ¿no? De su abuelo, inclusive de su esposo. Quiero aclarar que Anne Antane Capesh fue contemporánea, falleció en 2004. O sea, no estamos hablando de una persona del siglo XIX. O sea, conoció a su cultura, pero también conoció las supuestas bondades de la cultura. Ella habla todo el tiempo de la cultura blanca, no haciendo énfasis en el color, ¿no? De la gente que conquistó su territorio original, queda en el noreste de Canadá, ¿no? Una zona vista desde nosotros muy muy hostil climáticamente, pero para ellos obviamente es el Mapu, es el donde floreció su cultura. Y volviendo un poco a la pregunta que me hacías hace un ratito, también en mis nomadismos de lector o en ese rótulo que me gusta que me pusiste, trabajador de la historia, anduve leyendo un libro sobre la historia del movimiento autónomo alemán, que lamentablemente no está en castellano. Yo no es que hablo suficientemente inglés, pero ahora con las aplicaciones, claro, internet, uno se puede arriesgar a leer un libro. El libro se llama Fire and Flames, o sea, Fuego y Llamaradas, una historia del movimiento autónomo alemán, que básicamente llegué a él por San Pauli, ¿no? Ya lo hablamos en porque hay una relación estrechísima entre el movimiento autónomo alemán y la hinchada de San Pauli. Pero bueno, este libro analiza un periodo que va de fines de los 60 hasta fines de los 80, más o menos hasta cuando cayó el muro de Berlín, y es un movimiento muy interesante porque de tan autónomo no tiene referentes, no tiene intelectuales, no ha tenido organizaciones que perduraran, porque justamente evitar la burocratización o la institucionalización es un objetivo, ¿no? Pero voy a cortar unas notas que tienen como autor a Karl Heinz Roth, un hombre que ahora es un veterano, ¿no? Pero que en su momento participó en los 70 y en los 80 de lo que se conoció como movimientos alternativos, que están íntimamente relacionados, aunque no son lo mismo, con el movimiento autónomo. Y este autor, hay algunos libros en castellano de él, así que lo reitero, Karl Heinz Roth, hablaba de a fines de los 70, trataba de escribir el movimiento, ¿no? Y hablaba de autonomía, obviamente, del movimiento autónomo, de autoorganización, contracultura y rechazo al capitalismo, e indicaba algunas notas distintivas de este movimiento, a lo que se tendía y a lo que se estaba llevando a la práctica. Entonces, se referían a propiedad común, ingresos igualitarios, menor trabajo asalariado posible y mayor autodeterminación posible, trascender las diferencias de género, disolución de la familia nuclear, autogestión descentralizada sin burocracia, apelar a tecnologías alternativas y a una reconstrucción del medio ambiente. Esto, insisto, yo quiero vivir donde el señor. Bueno, fue una experiencia que todavía... Yo quiero vivir ahí. Todavía perdura, ¿no? Y esto de la reconstrucción del medio ambiente, tengamos en cuenta que fue escrito hacia fines de los 70, principios de los 80, en uno de los países más industrializados del planeta. Claro, claro. Pero volviendo a tu pregunta, a mí me parece que no solo es posible avanzar hacia otro tipo de organización que no sean las partidocráticas, las sindicalistas burocráticas, las estatales, los partidos políticos, sino que es necesario, y hay ejemplos de que se dieron, obviamente fueron reprimidos, fueron perseguidos, tuvieron sus momentos de mayor acierto y sus momentos de declive, pero están presentes inclusive en la actualidad. Ahora, cuando yo leo todo esto, no lo voy a leer de nuevo porque sería aburrir al oyente 80, digo, estos postulados, pienso, pero así vivían las sociedades indígenas. Claro. Autonomía, autoorganización, propiedad común, ingresos igualitarios, etcétera, etcétera. Es notable la coincidencia, la convergencia que hay entre estos postulados que llevaba a la práctica en este caso al cual me estoy refiriendo, el movimiento autónomo alemán, también tengo entendido que hay muchos puntos de contacto con corrientes similares en Italia y en otros lugares, con cómo se vivió en los pueblos originarios, los pueblos indígenas de la Argentina y Chile, no en todos, porque tampoco fue así en todos, pero sí en los que tenían su territorio original, superpuesto que lo que hoy es Patagonia. Así que, bueno, bien. Esa es la reflexión que puedo aportar sobre libertad o libertades. Es que está interesante. Yo, pimponeando con vos en la semana, me acordaba, dado una de el nombre de una y el apellido de una de las presas políticas mapuche, de Romina Rosas, me acordé de María Soledad Rosas, claro. Joven argento-italiana o italo-argentina, detenida en Italia y en la década del 90, ¿no? En el 98, si no me equivoco, y parte de un movimiento anarquista de Italia, en la cual, bueno, terminan detenidos él, su compañero y otros integrantes de ese movimiento anarquista, que justamente una de las propuestas, y tenía mucho que ver con el tema del trato animal, por ejemplo, también, y demás, terminan detenidos y muertos, ¿no? Ambos, primero se suicida supuestamente su compañero y después se suicida ella en su casa, en prisión domiciliaria. Efectivamente. Sí, bueno, no, la gente no va a querer enamorarse de estas propuestas si la finalización es la cárcel o el suicidio. Pero no es, o sea, justamente los estados han reprimido, justamente es una historia que tampoco se conoce, ¿no? Cómo reprimió el estado del oeste alemán, porque en general sabemos lo fiero que fue la República Democrática Alemana, digamos, la dictadura totalitaria que sufrió media Alemania durante buena parte de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los mecanismos que puso para reprimir el Estado alemán del oeste, supuestamente democrático y libre, a los squatters, a los ocupas, al movimiento autónomo, a los militantes antinuclear, a la gente que justamente adhería a este tipo de organización alternativa o autónoma respecto al Estado, no tuvo mucho que envidiarle a la de la Alemania, entre comillas, comunista. Claro. Pero bueno, lo que quería poner de relieve es que hubo y hay sociedades que podemos definirlas étnicamente, que vivieron en situaciones de libertad, me parece a mí, mucho más profundas que en la actualidad. De hecho, a mí lo que me llama la atención profundamente, hace poco salió la segunda edición de mi libro sobre Ina Kayal, ¿no? Y una de las cosas que me llama profundamente la atención en la sociedad mapuche libre, ¿no?, en la que vivió Ina Kayal en los últimos 25 o 30 años antes de la campaña del desierto, es la disponibilidad del tiempo. O sea, el tiempo estaba condicionado o determinado por los ciclos de la naturaleza, no por los horarios de un patrón. Claro, libres de un reloj, de un alguien que te marca que tenés que estar, que tenés que salir, que tenés que entrar, que tenés que comprar, que tenés que comer, ¿no? Claro, y ese alguien es el capitalismo, ¿no? Claro, El sistema que llegó con la campaña al desierto a estas latitudes. Y ahora está en el teléfono, así que mirás el teléfono, no mirás la hora, mirás el teléfono. Hermano, te mando un abrazo fuerte, Adrián, y como siempre un gusto, loco, escucharte, porque lleva claridad con realidad, ¿entendés? No estamos hablando de huella perdido, estamos hablando de esto y esto. Hay ejemplos concretos que se hicieron y se hacen en distintas partes del mundo y son posibles. Digo, la libertad por ahí. Un abrazo, loco. Otro para vos, Lautaro, un saludo a la audiencia y al equipo de Pocahuyo. Peucayal, hermano, que estés bien. Ahí estaba Adrián Moyano, a mi gusto un laburante de la historia. Suena, presidentes muertos, acción directa. escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.